En esta edición especial de Estación 90. Y bueno, estamos aquí en los estudios con Alejandro Repeto, presidente de la Sociedad Rural de Saladillo, que le vamos a dar los buenos días. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, bien. Digamos que bien. Bueno, Alejandro, hace algunos días hacíamos una nota por un programa mediante el cual se podían llegar a bajar hasta 100 mil pesos por escuela que había llegado a través de Carvap. Esto generó llamarlo resquemor o algún dilema con distintas organizaciones, entre ellos con la gente de SUTEBA, que envió una carta a los distintos medios expresándose al respecto, ¿no? Sí, mira, a mí yo me parece que he cometido un error que por ahí muchos no me lo van a perdonar, ¿viste? En un país donde mucha gente cobró por no trabajar, a mí se me ocurrió trabajar y no cobrar, ¿viste? Entonces me parece que un poquito radica ahí el tema y bueno, y se armó todo este tema que era muy sencillo el programa, no era burocrático y bueno, a mí se me ocurrió hacerlo y hacerlo rápido y de repente me parece que salió bastante bien y bueno, hubo unas presentaciones que hicieron algunas escuelas a través de SUTEBA en la jefatura distrital. Y bueno, la jefatura distrital le dio curso a eso. Yo creo que nosotros hemos tenido ya con otros temas también problemas en Carvap, porque da la impresión que por ahí el Estado no se quiere complicar con algún sindicato o algo y le da curso a cosas que no le tiene que dar. Y bueno, lo que hicieron, instalaron una gran burocracia en el medio del programa que no la tenía. Entonces hoy cuando el director me llamaba, yo le dejaba una planilla, le daba unos días para que ellos hablen con su cooperadora y vean en qué podían llegar a gastar ese dinero y me armaran la planilla y me la devolvieran y después yo elevarla, porque elevarla tenemos que elevar nosotros de la sociedad rural, no la puede elevar otra persona. ¿Qué hicieron en el medio? Ahora metieron a la jefatura distrital y entonces ahora el director tiene que ir a jefatura distrital a llevar la planilla. Y después esa planilla me la dan a mí. Lo único que hace jefatura distrital es hacer ir al director hasta la jefatura y después ellos me la dan a mí, porque en el medio no hacen nada, porque ellos no la pueden elevar. Entonces también lo que pasó es que ya había muchos directores que me la habían entregado a mí y ahora le están pidiendo copia, que lleven las copias a la jefatura, ¿no? Cuando yo les dije a ellos que yo no tenía ningún problema en hacerle copia de todas y cada una de las actas que tenía y se las llevaba. Bueno, ahora están diciéndole que los directores que la hagan de vuelta o que bueno, toda una burocracia al cohete, no tiene sentido. Y en el medio de esto, como un gran logro de SUTEBA, ellos mandan esta solicitada a todos los medios y en el medio de la solicitada ponen una cuestión de que dice que los medios agropecuarios sumado al sindicato, a la UATRE, sumados a Conciencia y todo, hacen reuniones donde ellos de alguna manera quieren el trabajo infantil, le dan manija al trabajo infantil, un disparate total, que no tiene aparte nada que ver con el tema en cuestión, ¿no? Y entre esas cosas lo que ellos dicen es que no se explican ellos y le piden explicaciones a la jefatura distrital, porque un agente externo, que en este caso es la sociedad rural, y es Alejandro Repeto, me nombran, porque se lo dan a un agente externo. Eso me parece que esas cosas se las tienen que pedir al ministerio arriba, porque el que hizo la resolución ministerial y que hizo el convenio con Conciencia es el ministerio, no soy yo, ni la rural, ni bueno, en este caso nosotros no tenemos por qué dar explicaciones, y es lo que nos dijeron desde Conciencia y de Carvap, que nosotros teníamos que trabajar el programa, y de última, yo. Por cortesía me acerqué, cuando me llamó Cecilia Bustamante, me acerqué a la jefatura distrital, le conté cómo era el tema, pero nunca pensé que lo iban a hacer, que iban a hacer esta burocracia y esta cosa que lo único que hace es hacerle perder tiempo a los directores. Y después de todo, por ejemplo, abajo hay un renglón que dice vos conociste el programa a través de, y bueno, y ahí tienen que poner Sociedad Rural de Saladillo Carvap, porque son los que en este caso trajimos el tema. Y bueno, y con todo este barullo, algunos han puesto jefatura distrital, y es muy probable que esos que ponen jefatura distrital, a lo mejor, o se les demore, o no llegue, porque no es así el tema. Entonces una picardía, que un tema que venía muy bien manejado, porque lo estábamos manejando bien, y si lo estábamos manejando mal, nos hubieran dicho, yo estoy, no tengo problema en corregir lo que tenga que corregir. A mí en definitiva lo único que quiero es que le llegue la plata a la escuela. Vos sabés, Nacho, lo que es, yo estuve en, hace 12, 13 años que estoy en cooperadora y estoy en 2, 3 cooperadoras a la vez. En la cooperadora de la escuela 1 me fui este año, hacía 10 años que estaba y hacía 4 que no tenía chico. Me fui de la técnica también porque hacía 4 años que estaba y hacía 2 que no tenía chico. Y bueno, y yo sé lo que es para una cooperadora no juntar 100.000 pesos, juntar 1.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos, las cosas que tienen que hacer, lo que tienen que laburar los padres, los maestros, los directivos de la escuela, todo el mundo, lo que tienen que laburar para juntar un mango, porque en realidad es poca la plata que le llega del Estado, la que le llegaba y la que le llega, porque no vamos a decir que ahora le está llegando a palada, es lo mismo, estamos siempre igual. Entonces que vengan a estropear un programa de esto así, que se vengan a meter al medio y a sumarle burocracia, a sumarle un montón de cosas, no tiene mucho sentido. Yo me la pasé en uno de los puntos de la carta esta que manda Suteba, dice que ellos le llaman a la rural un agente externo, a la rural y a mí, ¿no? Un agente externo. Ahora yo me pregunto, cuando la rural hace años que le está dando, por ejemplo, los salones, y con gusto le da los salones a las instituciones para que hagan cena, para que hagan baile, para que hagan lo que tienen que hacer para recaudar fondos para la cooperadora y en definitiva para la escuela, ahí no somos agente externo. Nunca me vinieron a decir a mí, che, no le prestes el salón porque no, ustedes son agente externo y no se pueden meter. Cuando yo estaba en las cooperadoras y estaba haciendo chorizo y estaba haciendo pollo, para vender pollo estábamos haciendo, el otro día estuve en la técnica y no estoy mal la cooperadora y fui a darle una mano a los chicos para fritar las empanadas que se hicieron el viernes, que salieron a la venta. Nunca vino a mí Suteba y me dijo, che, vos sos un agente externo, no te metas en la cooperadora, no te metas en la cooperadora porque sos agente externo, no podés laburar. Entonces, en algunos casos somos externos, en algunos casos no somos externos. Y después hay otra cuestión, este programa se bajó para todos los municipios, ¿no? Pero no en todo se está haciendo, se debe estar haciendo en el total de la provincia, capaz que somos 20, 30 sociedades rurales las que estamos laburando y que estamos haciendo esto. ¿Mandó Suteba carta a los otros municipios donde no hay nadie moviéndose, que no llegó un mango a la escuela para preguntar por qué no llegó la plata o por qué no están bajando el programa? ¿Cómo? La mandan al que está trabajando, al que no está laburando. Esto es histórico en la Argentina, ¿no? Al que labura le ponen 20 patas adelante y al que no labura que siga tranquilo. Entonces, hay muchas cuestiones, viste, que te hacen salir un poquito de foco y te... Alejandro, ¿en qué quedó el programa o en qué está el programa? ¿Se paró o no se paró? No, yo sigo adelante. Yo lo que tengo, viste, que yo sigo adelante. Me ponen 20 patas adelante y yo sigo igual. A mí no me paran, viste. Yo, hay gente que por ahí se aburre de una comisión y dice, no, porque esto va para acá, van para allá. No, yo no me voy. Yo trato de enderezarla donde estoy, lo que hago. Y esto hago lo mismo. Yo seguí trabajando. Ya hay 30 actas elevadas al ministerio de 30 escuelas, y bueno, y ahora todos los días sigo juntando, o sea, ahora los directores están mandando a la jefatura distrital las actas, y yo todos los días o cada 2 días paso, las levanto y las elevo. Así que esto sigue adelante, pero bueno, no sé por qué esa cosa de ponerle traba al tipo que está laburando, ¿viste? Te tenés que sumar y de última, si está haciendo algo mal, lo tenés que corregir. Y yo estoy abierto a cualquier cosa, yo no tengo ningún problema. Tengo que laburar con Suteba, palo a palo, tengo que laburar con la jefatura, no tengo problema con nadie. Pero acá, viste, hay un rengloncito, viste, en el último párrafo de la carta de Suteba, que dice, hemos logrado, y en definitiva, es a eso lo que apunta la carta, hemos logrado. Ellos tienen que justificar que le están pagando un sueldo, que hay un montón de maestros que están aportando a Suteba y todo, y tienen que justificar esa plata. Entonces, ¿qué manera de justificarla? Y bueno, joder la vida a alguno que está laburando, en este caso, ¿no? Alejandro, quedaron relevadas todas las escuelas. Yo sabía que vos tenías intención en algún momento de tratar de relevar todas las escuelas, ¿o todavía faltan? No, creo que está, si falta, faltarán 3 o 4, porque después, como la jefatura distrital mandó un mail a todas las escuelas, ¿no? Diciéndole del programa y bueno, dentro de todo avalando lo que nosotros estábamos haciendo con las correcciones de esa reunión que tuvimos el lunes. Bueno, los que no se habían enterado por nosotros, por los medios, se enteraron en este caso por el mail de la jefatura distrital. Así que bueno, por ahí a algunos no le ha llegado el mail o algo, pero si son muy poquitas, ¿viste? Buen día, Nacho, cuánta razón tiene Alejandro, gracias, nos dicen desde el teléfono 164 que mandan un mensajito. Alejandro, entonces, más allá de esto, se sigue con el programa. Lo que se modificó, o lo único que se modificó ahora, es que los directores tienen que llevar la planilla a la jefatura de facción, sí. Y ellos te la dan a vos. Y ellos me la dan a mí. Sí, así es. Bien. Así que si pueden, en lo posible, que la lleven por duplicado. Entonces ya queda una en jefatura y me queda una a mí en la rural. Te generó bronca. Y te da bronca, viste, porque vos, uno labura y lo hace. Le pones todo el empeño, le pones todo el corazón y estás trabajando para las instituciones, estás laburando para el pueblo, para los padres, y que te vengan a poner todas estas trabas y que encima te critiquen cuando estás trabajando. Pero eso te digo, Nacho, pasa siempre. Vos te pones, yo he estado ahí en la comisión de la 1 cuando uno, viste, está en la cantina y casi todos los años hacíamos 1500 chorizos, que lo hacíamos ahí afuera, ahora se hace adentro por un tema de bromatología. Y vos veías que venían 200 padres a comprarte chorizo y te decían de todo, porque el chorizo le faltaba un minuto, porque le faltaban tres, porque quería el de adelante. Y eran padres igual que nosotros, ¿viste? Entonces, bueno, es un poquito un tema de la sociedad, ¿no? Que es así, y bueno, y la Argentina, que le pone palo al tipo que quiere hacer algo, ¿viste? Así que hay que resignarse. Yo no me quiero resignar, porque no puede ser que una sociedad sea así. Pero bueno, tampoco una sociedad la podés cambiar en dos días. Acá hay muchas cosas para cambiar. Y bueno, esperemos que algún día arranquemos aunque sea a cambiar. Recordemos, Alejandro, que esto lo decía ayer, el programa, o sea, el Ministerio de Educación firma un convenio con Conciencia. Conciencia, la Fundación Conciencia es la que firma el convenio con Carvap, sí. Y de allí lo baja a través de las sociedades rurales. Así es. Vos te enterás del programa en una reunión de Carvap. Eso. A mí me pareció buenísimo, ya te digo, por el conocimiento que tengo de andar en la escuela, en las cooperadoras, y yo inmediatamente lo puse en marcha. Nada más, después la rural no como Conciencia no tocan plata, no tocan nada, porque eso llega a través de Citra Red, que es la red que tienen los directores por el Banco Nación con Nación, y llega del Ministerio directo a Citra Red. Nada más, después nosotros lo que tenemos que hacer una vez que llegue la plata, que a nosotros nos van a informar cuando empiezan a llegar la plata, y que espero que así sea, ¿no? Nosotros tenemos que ir a revisar que la plata se gaste en las escuelas, las obras, cómo marchan las obras, bueno, que esos 100 mil pesos en definitiva estén en la escuela, claro, al servicio de los chicos, de las familias, de lo que fuere. De nuevo con esto, si yo tengo que ir con gente de jefatura distrital, si tengo que ir con gente de SUTEBA a verificar que esa plata, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, pero que vengan y no critiquen, que vengan y se sumen, no que se pongan en la vereda al frente. Que vengan, se sumen y que laburemos todos juntos, lo mejor que nos puede pasar. Acá si laburamos todos juntos las cosas salen más rápido y mejor. Alejandro, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Alejandro Repeto, presidente de la Sociedad Rural de Saladillo, con quien dialogábamos respecto a este...